Ya estamos a 11 minutos de las 11 de la mañana, comunicación con el departamento de Maldonado, San Carlos. Allí está el profesor Damián Mozo de la agrupación del 26 de marzo y Unidad Popular de esa ciudad de Maldonado. Buen día, Damián. Buen día, Hernán. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Lo mismo para nosotros y por una buena nueva, Damián, que siempre nos alegra cuando se suman espacios a la radio, y en este caso ya venimos escuchando desde hace días en las tandas este anuncio de una nueva audición política que además sigue ampliando la geografía que recorre la 36, que es la audición del 26 de Maldonado a partir de mañana sábado, ¿verdad? Exacto. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento por el contacto con ustedes, por supuesto, y la alegría enorme, inmensa, de poder participar en una radio como la 36, una radio que es icónica realmente para las emisoras uruguayas, tiene una simbología enorme para nosotros, y la satisfacción de poder aportar, aunque sea un granito de arena, a una serie de luchas y de reivindicaciones y de peleas que para nosotros son fundamentales, ¿no? El movimiento 26 de marzo tiene una larguísima historia de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, también de sangre, de exilio, ¿verdad? De sufrimiento, de dolor, en esa mezcla tan particular que se da cuando una agrupación política que está formada por hombres y mujeres emprenden una lucha que todos sabemos que es difícil, pero que estamos también parados sobre los hombros de algunos gigantes que pasaron antes de nosotros y dejaron un legado enorme, ¿no? Ayer, justamente en el grupo, en la agrupación nuestra de acá de San Carlos, departamento de Maldonado, se planteaba que se cumplían 2 años de la desaparición física de Rubén Vera, uh-huh. Compañero al que no tuve el gusto y el honor de conocer, pero que todos... Es cierto, todos mis compañeros, hoy se está cumpliendo, ¿no? Esa fecha, Damián, ¿me estás diciendo...? Si yo no estoy equivocado, si los compañeros hablaban de ayer, pero es probable puede ser que sea hoy. Creo que falleció un 20 de septiembre, si no me equivoco. Los compañeros me hablan de manera muy fraterna de él, como uno de esos individuos imprescindibles, ¿no? De esos luchadores incansables. No tuve yo el gusto de conocerlo, pero bueno, quienes sí lo conocieron, mis compañeros, justamente siempre hacen referencia a él como una figura enorme dentro del movimiento, dentro de la agrupación. Y bueno, y nosotros, que nos incorporamos hace poco, y que no tenemos, por suerte, por supuesto, quiero decir, la trayectoria que tenía un compañero de ese tenor, tenemos la obligación moral de seguir esos pasos y de continuar la lucha, ¿no? En ese sentido, nuestra agrupación de San Carlos se suma justamente ahora a un espacio nuevo de lucha, un espacio más, que es la participación en la Radio 36, todos los sábados, a las 12:30 horas. Vamos a tener un espacio ahí que los compañeros nos brindan, y vamos a estar intentando llevar la postura de nuestra agrupación a toda la gente para aportar, para sumar, siempre con la intención de dejar algo en los demás, ¿no? Exacto, y que digamos refuerza también todo un desarrollo de ese trabajo de comunicación, digamos, que la departamental de Maldonado y San Carlos en particular vienen desarrollando ustedes a nivel local, ¿no? Sí, estamos trabajando de manera, yo creo que muy positiva, estamos trabajando con intensidad para tratar de que el 26 esté presente todo el tiempo, para que sea una referencia, que aunque intenten no vernos, estar igual, porque como ustedes saben, los grandes medios intentan de alguna forma desaparecernos, los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Pero porfiadamente, como es una característica del 26, ¿no? Porfiadamente, de manera tesonera, muy artesanalmente todo, igualmente estamos presentes en los medios de comunicación, estamos siempre intentando dejar nuestra voz, y creemos que, muy modestamente, venimos sumando gente, venimos sumando adherentes, y eso nos pone muy contentos, ¿no? Nosotros, yo en lo personal, estoy muy agradecido con los compañeros de San Carlos en particular y de Maldonado, porque hemos logrado conformar un grupo de gente muy trabajadora. Algunos de ellos son referentes políticos de hace mucho tiempo, como Carlos Pérez, como el compañero Pablo Acosta, que es el responsable político del 26 en Maldonado. Sí. Hemos sumado un compañero muy bueno, muy completo, que se llama Luis Pérez, que nos ha ayudado muchísimo a mejorar la infraestructura de nuestro local en San Carlos, que viene mejorando mucho, se le han hecho muchas reformas. Compañeros tienen una capacidad de trabajo realmente incansable, y eso de a poquito le va incorporando, le va dando un plus a nuestra agrupación, ¿no? Este, mejorar el local, el estar presentes a nivel de prensa, a nivel de la movida local, y ahora, bueno, enfrentando, por supuesto, nuestro primer y gran desafío ahora, que es este, apoyar y participar y militar en la campaña de recolección de firmas para la reforma de la, para lograr ir a un plebiscito que anule la reforma de las seguridades sociales. Es nuestro primer gran objetivo ahora inmediato. Claro. En cuanto tengamos la papeleta, estar en la calle, militar, hablar con la gente, conversar, dialogar. Estamos tratando de generar contenidos para explicarle a la gente lo que nadie le explica, por qué tenemos que aceptar una reforma de la seguridad social absolutamente impuesta y además antipopular, porque va en contra de los intereses de la clase trabajadora. Así que nos espera, Hernán, un trabajo arduo por delante, pero lo vamos a realizar con el máximo compromiso militante. Así es. Bueno, sobre lo de Rubén que vos decías, efectivamente me están confirmando los compañeros que el 20 fue un nuevo aniversario, sí, 3 años de su fallecimiento. Damián, además están teniendo un espacio en la televisión, ¿no? Sí, eso también, ese es un detalle muy importante. Estamos realizando una actividad diaria en un canal de cable de San Carlos que muy generosamente, la verdad, nos dio un espacio, un espacio que generalmente los medios de comunicación no brindan de manera gratuita, ¿no? Claro. Así que estamos teniendo un espacio diario ahí, estamos saliendo en el canal 2 HD de San Carlos de cable, o en el canal 1002 del canal 8 Carolino, o por Antel TV al mundo, de lunes a viernes a las 13 horas, a las 17 horas, perdón, sábado y domingo estamos saliendo a las 13. Bien. De lunes a viernes salimos a las 17. Y sábado y domingo se repiten las cápsulas a las 13 horas. Así que ese también es un instrumento que estamos tratando de aprovechar al máximo, porque no es habitual, repito, que los medios masivos de comunicación nos den un espacio, y mucho menos de manera desinteresada, ¿no? Entonces, es un espacio al que estamos tratando de sacarle el máximo provecho posible, porque la televisión, medio, todos sabemos, muy poderoso, ¿no? Entonces, de llegar a mucha gente. Además, como es un cable que está en San Carlos, pero también llega a toda la zona este del país, estamos presentes también en Rocha, estamos llegando a 33, claro, estamos llegando a Cerro Largo, y esas cápsulas que además nosotros, como le damos un formato que también puede transmitirse a través de las redes sociales, la verdad es que puede llegar a cualquier parte del país, si otros compañeros de otro lugar lo replican, termina llegando a todos lados. Eso es muy importante para nosotros, ¿no? Bueno, y con respecto a la audición que comienza mañana sábado 12:30, ¿cuál es la idea? Con respecto a la audición que comienza mañana 12:30, la idea es transmitir en particular la voz del 26 de San Carlos y de Maldonado, para que esté llegando a través de la radio a todo el país. Sabemos que la radio ha hecho una serie de mejoras muy importantes en sus condiciones técnicas, trabajándose, teniendo una nueva planta emisora y demás, que ha aumentado su potencia. Eso nos pone a nosotros muy contentos. Es la verdad que para nosotros, que no somos gente de comunicación ni venimos de ese palo, es un desafío enorme, porque parece una tontería, pero llenar un espacio de unos 20 minutos en una audición implica, claro. No es un esfuerzo, pero no es nada del otro mundo, pero implica por lo menos darle una cierta estructura que haga que el discurso sea coherente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa mañana. Ya, claro, mañana vamos a estar haciendo referencia al tema de la campaña de recolección de firmas, y en especial cuáles son los argumentos por los cuales estamos en contra de esta reforma de la seguridad social, porque acá lo más importante es dar razones, ¿verdad? Claro. O sea, esto no se trata de llevar a la gente como hacen ellos, porque ellos en definitiva impusieron la reforma de la seguridad social, nunca le explicaron, nunca establecieron cuáles son los fundamentos reales para esta reforma. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar, en la medida de lo posible, de manera, repito, muy artesanal, dar razones o argumentos para tratar de hacer pensar a la gente con respecto a por qué tenemos que aceptar esto de manera así, absoluta, ¿no? Ellos están acostumbrados a dos mecanismos, la imposición y, si no, el miedo. Y ahora, Hernán, como tú lo sabes muy bien, van a empezar a salir todos los cucos y todos los monstruos, ¿no? Sí, claro. A tratar de asustar a la gente. Ya están saliendo. tratar de asustar a la gente, meter miedo. Hay partidos políticos en este país que han hecho todas sus campañas electorales basándose en el temor, en el miedo, en implantar el miedo como un mecanismo para manipular a las personas. Lamentablemente es así. Bien. Y todos lo sabemos eso. Damián, y para redondear por hoy, también tiene como un diferencial de esos espacios de comunicación que tienen a nivel departamental el hecho de que sea la 36, una radio de AM que por aire abarca varios departamentos, pero que además por internet, bueno, estamos llegando al mundo, y que puedan llegarle a otra gente que de repente es de Maldonado, es de San Carlos, pero está en otras partes, y que a través de ustedes, de la audición, también siga la realidad del departamento o pueda vincularse en estos meses, ¿no? Eso sería lindísimo, Hernán. Eso sí que sería una experiencia, la verdad, muy gratificante. Inclusive, a través de internet, podríamos hasta estar en contacto, llegar a estar en contacto con gente que, como dices tú, ni siquiera está en el Uruguay. Claro. Estamos hablando de que tal vez haya compañeros del 26 en muchas partes del mundo, que ya tienen hasta su familia constituida en otros lugares, sus hijos, sus nietos. La verdad que sería para nosotros una experiencia enormemente gratificante que esa gente nos pudiera escuchar e inclusive nos dejara comentarios, claro, o preguntas o sugerencias o ideas para nosotros aprovecharlas. Bueno, eso sería para nosotros tremenda experiencia, muy enriquecedora, y ojalá compañeros que viven no solo en el Uruguay sino en otras partes del mundo tuvieran la deferencia de escucharnos, y nosotros nos comprometemos a responder mensajes, preguntas o lo que sea, en referencia con esto de la seguridad social o con otras cosas, ¿no? Bien. Sería muy lindo eso. Si llega un mensaje entre semana, se los vamos a guardar, vamos a pasar. Sí, claro. Estaría claro. Buenísimo. Ojalá. Así que la gente puede mandar. Pudiéramos acceder a esos mensajes, esos comentarios. Sean señalando errores que siempre hay o apoyándonos, porque también uno tiene que tener la cabeza lo suficientemente abierta como para pensar que no tenemos la razón absoluta en todo ni nada que se te parezca. Bien, Damián. Somos simples militantes. Tenemos que ir cerrando, y está bueno que la gente, además, que escuche de otros lados, les pueda vincular a gente que está en San Carlos o en otros puntos del departamento. Yo tengo mi familia, mis padres, mis hermanos o amigos, vayan a verlos, vayan a visitarlos, además en este tiempo donde ese encuentro directo con la gente se hace tan necesario. Bueno, buen arranque mañana, Damián, 12:30, ¿no? Mañana 12:30, CX36. Muy bien. Imprescindible, Hernán. Exacto, ¿y querés dar una vía de contacto con ustedes para cerrar? Por supuesto. Mira, nosotros tenemos presencia en redes sociales, tanto en Instagram, que es 26 de marzo _ Maldonado, nuestro Instagram. También tenemos una página del 26 de marzo Maldonado en Facebook. Bien. Y por último, Moma, vamos a dejar mi número de teléfono celular por si alguien quiere guardarlo o hacer una consulta, un comentario. Es 095-354-520. Muy bien. Damián Mozo, buen comienzo de la audición de la Departamental de Maldonado. Un saludo a todos los compañeros por allá. Y bueno, bienvenidos, es como una forma de decirles. Y la audiencia va a estar atenta mañana a ese arranque también de ese espacio tan necesario en esta etapa. Un abrazo, Damián. Un abrazo fraternal para ustedes ahí, para todos los compañeros y compañeras de la radio. Chao, chao. Chao.